Porque para que un proyecto tenga éxito, se debe involucrar a la comunidad sí o sí. Ya no, no, no se puede Trabajo así. conjunto. Si no, la Exacto. misma comunidad luego puede interferir porque no sabe qué es lo que Exactamente. está Sí. pasando. O si Para el uno proceso de los propone un procesos. proyecto, puede ser que la comunidad lo necesitara o no, o necesitaba otras cosas y no lo que se propuso. Entonces ahí nosotros perdemos tiempo, perdemos economía, perdemos todo lo que nosotros hemos avanzado simplemente por no conocer a una comunidad. Entonces sí, es necesario. Bueno, entonces ya vamos a empezar la entrevista oficialmente, ¿eh? Y lo primero sería que te presentes. Bueno, yo soy Tatiana Rodríguez Villegas, soy de Palmares. Mi carrera base es biología. Soy docente acá de la sede Occidente, San Ramón, de la carrera de gestión de recursos naturales y también soy coordinadora del TCU de Educación Ambiental para la conservación de la Reserva Biológica Alberto Manal Brenes. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando este conflicto en particular entre felinos y actividades humanas? Principalmente este conflicto, esto lo hemos tratado en coordinación con el SINAC y la Fundación Pantera. Entonces ha sido una coalición muy importante porque vemos la unión de una organización privada y dos entes públicos que trabajan en pro de un tema tan importante como este. Se ha trabajado con escuelas principalmente, como ejemplo el Socorro y Potrerillos, que son dos comunidades de Piedad del Sur que han tenido este problema, al igual que La Guaria y otros centros educativos que en este momento no recuerdo, pero que son de Piedades Sur, que por ser tan grande y extenso el terreno, tienen muchas fincas, hay muchas áreas montañosas, entonces es muy común que en esta zona se encuentre este tipo de situaciones donde se tiene que convivir con esta especie, especialmente el puma, que es uno de los más grandes después del jaguar, y con otros felinos pequeños que también pueden ingresar, por ejemplo, en las polleras. En Piedad del Sur hay polleras, entonces también se han escuchado, porque digamos, no hay como datos en sí, tal vez el SINAC le puede ampliar un poquito más en esto, pero de por ejemplo, caucel o tigrillo que ingresan a estas unidades y tiene una afectación en la estructura y pérdida de animales, ¿verdad? Porque es, o no necesariamente felinos, puede ser o coyotes, o puede ser otro tipo de animal que ven fácilmente un recurso disponible y aprovechan la presencia de él en el lugar. Entonces, nosotros hemos, ha sido como temas muy puntuales en los cuales se ha trabajado en estos centros educativos. La idea nuestra es trabajar con Piedras Norte también, porque también se ha visto avistamientos importantes en la comunidad con respecto a esta especie. ¿Y cuáles son algunos factores que causan este conflicto entre personas y la fauna silvestre? Temor es el principal, el desconocimiento y principalmente esos dos son como los más importantes debido a que si yo no conozco a la especie, si yo no interpreto el ambiente, si yo realizo actividades que pueden impactar, que por ejemplo la deforestación o me introduzco en ambientes naturales, es muy común que yo tenga interferencia con la vida silvestre y especialmente con estas especies. Recordemos que Costa Rica siempre ha tenido una característica importante que es ha sido agraria, ¿verdad? Nuestro desarrollo agrario, nuestro desarrollo de cultivos ha sido muy importante a través del tiempo y entonces obviamente muchos de nuestros campesinos trabajan en esto y imagínense lo que puede hacer una pérdida de una cabeza de ganado. Estamos hablando de que en épocas muy bajitas, no sé, un ternero puede costar 50 mil colones en una subasta muy pobre, pero puede ascender a 300 mil colones, ¿verdad? Un poquito más dependiendo de la raza, dependiendo de la característica del ganado. Entonces, imagínense lo que puede implicar la pérdida de este recurso para un ganadero o, por ejemplo, las cabras que se utilizan mucho para quesos y para leche, para venta de estos productos. Entonces, es una pérdida importante y aquí también hay que resaltar que hay una ley de conservación de vida silvestre, ahí está su reglamento, que el más reciente y el que ha sido muy riguroso es el de 2017, que recomiendo siempre estar vigente en él porque ahí es donde nos dice cuáles son las sanciones que se cometen o cuál es la o que se dice, cuál es el delito que está presente y la sanción que puede incurrir una persona si, por ejemplo, daña a un animal como estos, ¿verdad? Que creo que la gente no está muy clara en ese aspecto, pero sí hay una sanción y hay un delito como tal, ¿verdad? Otro aspecto importante es que tenemos que aprender a que nuestro país es un país natural y que nosotros tenemos que acostumbrarnos y a saber vivir con estas especies. Y no solo con felinos, estamos hablando de mapaches, pisotes, estamos hablando de otros organismos que también pueden estar con nosotros. Y también hemos tenido malas prácticas. Y de eso se ha ido desarrollando en diferentes partes del país. Y bien lo vemos en Manuel Antonio, que la gente le da de comer a los monos. Y entonces después la gente no les gusta ir o ya han tenido experiencias negativas porque el animal se acerca mucho y se roba las cosas de comer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente les ha dado de comer. No es natural. No es natural que una persona le dé una manzana a un animal porque es una parte de nuestra dieta, no de ellos. O bananos, un mono no come bananos, ¿verdad? Entonces hay que saber que la vida silvestre tiene que estar ahí y nosotros tenemos que respetar su espacio y también respetar que ellos no están, o simplemente el hecho de que nosotros no dispongamos correctamente de los residuos hace que muchas especies se vean incursionadas hacia espacios urbanos o rurales porque está disponible un recurso que es la basura, alimentos. Entonces creo que si nosotros hacemos una adecuada, bueno, primero conocimiento de la ley, de lo que nos rodea nuestro entorno y también de hacer una disposición correcta a los residuos, hace que tal vez no se acerque tanto a nosotros. Y eso es un problema no solo de Costa Rica, sino a nivel mundial, que nosotros no sabemos disponer bien de los residuos y es donde vemos especies que incursionan en nuestros espacios y vemos estos conflictos. ¿Verdad? Es un tema bastante amplio. Ajá. ¿Y cuáles estrategias han implementado, que antes también las contabas, para tratar de minimizar un poco los impactos negativos que tiene este conflicto para las personas y también para la fauna? Uh-huh. Lo que hemos hecho, como mencioné antes, en colaboración con Insignia Pantera, son talleres para niños en escuelitas puntuales, ¿verdad? Que están en estas zonas. La idea de nosotros es seguir avanzando no solo en la escuela, sino que también con ya población adulta, porque recordemos que los niños son como los recipientes, los cuales ellos captan toda la información, ¿verdad? Y ellos llegan a sus hogares y la comparten, pero son como esos receptores transmisores de esta información. Los adultos son los que ejecutan las acciones, entonces lo que nosotros ocupamos es que más bien esos adultos tengan mayor capacidad de conocimiento al respecto del tema y que puedan actuar. Entonces estamos en trabajo de ese aspecto. Hemos trabajado mucho lo que es el tema de delitos ambientales, de educación, de derecho ambiental para las comunidades más adultas, porque eso es un tema que se las trae, ¿verdad? Sí, hemos trabajado con varias, especialmente en asadas, pero también queremos llevar como esta parte del derecho ambiental a la población más adulta, específicamente en estas zonas, que hay que enfocarla con respecto a la convivencia con fauna silvestre. Pero como le mencioné al principio, nosotros no podemos hablar solo de convivencia silvestre si no conocemos qué es la diferencia entre animal silvestre y doméstico, si no conocemos que en Costa Rica tenemos una fauna muy diversa y que no solo pensar en que tenemos el elefante, el tigre, el león, ¿verdad? Y algo que ustedes van a escuchar mucho y que aquí no se van a referir mucho con el puma, sino que le van a decir el león de montaña. Y el tigre le hacen referencia al jaguar, ¿verdad? Esos son términos interesantes que se ha quedado en la población y que hacen como una comparativa. Entonces, ¿cómo que ustedes escuchen acerca del león de montaña y el tigre? Hace alusión a estas dos especies de felinos en el país. Ahora, ¿conoces como algún caso emblemático de una buena práctica que se haya implementado, sea aquí o sea en otra comunidad, en otro país, algo que haya que ya haya demostrado funcionar para que este conflicto no se siga dando? Pantera. Y les recomiendo, ojalá que logre contactar con ellos, porque Pantera ha trabajado muchísimo con esto. realmente se ve una gran preocupación. Pantera y SINAC han trabajado en conjunto, ¿verdad? Recordemos que SINAC es como el ente rector, el que se encarga del manejo de la vida silvestre en el país, tanto de plantas como animales, y ha tenido una colaboración extraordinaria con Pantera. Entonces, al menos acá en San Ramón, en la ciudad de San Ramón, han trabajado muchísimo en que es Pia del Sur, con un finquero, fue que uno de los ejemplos que tengo más claros ahora, el señor tiene sus cabras, estaba teniendo problemas de pérdida de sus cabritas por el felino, entonces de una vez se dirige a las oficinas de SINAC, SINAC le da capacitación junto con Pantera, y entonces entre los tanto el finquero como el compromiso de las partes, de la parte privada y del SINAC, han trabajado en conjunto para poder instalar el equipo, ¿verdad? Que son estos cercas electrificadas, tener como un mayor control y mejoramiento de las instalaciones de las cabras, y eso ha regulado y disminuido el conflicto. También depende mucho del compromiso que tenga el finquero con la parte ambiental, digamos, que haya un interés de verdad por proteger, porque también tenemos otras versiones donde el finquero simplemente no le interesa esa parte y toma acciones negativas contra esta especie, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo muy bonito de este finquero, porque realmente él ha tenido, se ha sentido acompañado, que es lo principal, por estos entes, se ha sentido acuerpado, tiene los conocimientos y además actúa en pro del ambiente. Entonces, es como esos ejemplos de finquero que dice, qué dicha que existen personas como ellos, que se preocupan por hacer las cosas bien. Y los que hacen estas acciones negativas, ¿qué tipo de acciones negativas son de las que estamos hablando en las comunidades? ¿Qué hace la gente que no sabe cómo lidiar con el problema? El temor es uno de los principales problemas porque se difunden rumores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, siempre se tiene el temor de que un felino llegue y ataque a un niño, ¿verdad? O algo así, o que llegue y ataque a una persona. Y creo que ahí puede buscar información también con Eduardo Carrillo, porque él es el que ha manejado todo el tema de jaguares en el país. Y bueno, lamentablemente algunos finqueros lo que hacen, no estoy hablando solo aquí, sino a nivel país, que algunos finqueros lo que hacen es matar al felino, digamos, de un disparo o algo así, ¿verdad? Que lo buscan, lo cazan, lo atrapan y lo ejecutan, ¿verdad? Esas son de las que uno menos quiere, ¿verdad? Uno lo que quiere es que la persona adopte otras medidas, que se capacite. Realmente en el país hay muchas oficinas del SINAC, cada uno de estos funcionarios son multifacéticos porque no solo responden a una necesidad, sino que a varias, ¿verdad? Más bien esto es de alabar a muchos de estos funcionarios, y que ellos realmente se ponen la chaqueta y dicen, vamos a hacer esto, vamos a buscar ayuda, estoy con ustedes, vamos a trabajar en conjunto. Entonces, es cuestión también de interés, digamos, de realmente conocer que existen y que también tenemos una legislación que respetar. Usted sabe que si usted comete una acción en contra de otra persona, usted sabe que hay un delito. Igualmente pasaría con la fauna silvestre y con la flora, ¿verdad? Pues no, siempre ignoramos como la parte vegetal, pero ya se han existido casos de delitos donde hay tráfico ilegal de plantas, de bromelias, de orquídeas pequeñas, que son las más apetecidas y que se venden en el mercado negro, tanto nacional como extranjero, a precios bastante altos, ¿verdad? Entonces, mientras exista una demanda, habrá quien las venda, ¿verdad? Y quien haga este tipo de acciones. Y la parte esta legal y de políticas públicas y así, que dices que hay como bastante legislación y actualizada, ¿crees que hay alguna debilidad en esa parte a nivel Estado del rol que está teniendo? Sí, difusión. Pero también aquí hay algo importante, creo que nosotros como costarricenses no podemos decir que somos ajenos, no podemos decir que somos desconocedores de la ley, porque la ley está, hay páginas, todos tenemos un teléfono donde podemos hacer la consulta de una ley y ahí salen. Realmente también hay una parte de, bueno, una responsabilidad es difundir más, ¿verdad? Y otra parte es la responsabilidad como ciudadanos de conocer nuestra ley. Tenemos el artículo 50 de la Constitución Política que nos habla de que nosotros tenemos un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ¿verdad? Vea lo fuerte que es. Es una ley, es un artículo de la Constitución Política. Y por tanto nosotros como costarricenses tenemos que la misión de denunciar, ¿verdad? Y también apropiarnos del espacio, ver el problema y buscar las soluciones, ¿verdad? Nosotros siempre nos vamos como al ataque. Yo creo que hay que ir más allá del ataque, sino más bien solucionemos. Está bien, estamos teniendo problemas con el felino, se nos está acercando mucho a la comunidad. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos como comunidad? Entonces ahí es donde trabajamos en conjunto, buscamos ayuda, buscamos a la universidad, buscamos a otras organizaciones, nos educamos, trabajamos con el conflicto. Claro, esto es de corto o mediano plazo, ¿verdad? Entonces es un trabajo comunal muy importante, ¿verdad? Donde todos los actores son sumamente fundamentales para que realmente tenga una validez, ¿verdad? Pero lo más importante es que la gente conozca que hay leyes, ¿verdad? Que hay que respetar. Creo que todo se nos va siempre que existe una ley que nos faculta, que nos rige cómo funcionar en el país. Y entonces en ese sentido hace falta un poquito más de digamos, si la gente va a decir que no conoce, bueno, sí hay, conózcala, aquí hay. Entonces para nosotros dentro del TCU, tengo estudiantes de derecho que ellos los he enfocado directamente al derecho ambiental y que den charlas, que apoyen a los covirenas, que si hay dudas con algún tema que nosotros podamos ayudarle de esa parte. Así hemos como ido trabajando de a poquitos, pero hay mucho todavía que trabajar, más que todo en estas comunidades con este conflicto felino. Y por último, en la implementación así de talleres y de diferentes acciones que han tenido en estas comunidades, ¿han identificado como una barrera de parte de la comunidad o como alguna dificultad por parte del, no sé, del, de los intereses que tengan, la percepción que tienen de los felinos o cómo ha sido ese acercamiento a ellas y ellos? ¿Sí hay como una respuesta positiva? En algunos casos hemos tenido una respuesta sumamente positiva, realmente les interesan los temas que nosotros impartimos, más que todo como a veces nosotros nos enfocamos mucho en escuelas, les interesan muchísimo todos estos temas, porque recordemos que el MEP tiene un plan de trabajo para todos los docentes y en temas transversales está la parte ambiental, pero entonces nosotros como institución ayudamos a esa parte ambiental como talleres en sí y realmente los chiquitos, usted los se sorprende. Conocen demasiado, saben, ellos, los chiquitos saben, ellos conocen, han visto, están inmersos en un medio natural. Hacen niños rurales, conocen su ambiente y escuchan experiencias, que escuchan las acciones que hacen sus papás. En algunos casos no hemos podido llegar más que todo por coordinación, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, aquí yo cumplo jornada, los estudiantes míos tienen horarios de cursos y entonces hay que acoplar todas para poder direccionar a nuestras comunidades, pero la idea es que nosotros seguir abriéndonos poquito a poco con estos espacios y con las asociaciones que más nos interesan para ir trabajando estos temas. Pero por el momento no he sentido ninguna barrera, realmente me he sentido muy apoyada con el SINAC, que es un gran colaborador nuestro, Javi no me deja mentir. La universidad nos apoya con algunos transportes ahí, entonces algunas veces podemos ir en boceta, otras veces mando a los chiquillos a que hagan los talleres, ¿verdad? Pero sí, por el momento no he tenido ninguna restricción en eso. Y entonces estoy muy contenta por eso, en ese sentido, porque ese sentido de apoyo. Nos falta acercarnos más, eso sí, es un gran reto para nosotros y es una tarea a cumplir. Listo, eso sería.